En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, estamos presentando Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, siguiendo con el relato de Pedro sobre su productor Manuel Garrido Leca, nos cuenta que le contó alguna vez que él falleció clínicamente a los 6 años y pudo verse desde el techo de su habitación durante varios minutos. Y bueno, en esos minutos que estuvo en ese estado puramente espiritual, no experimentó temor, ni pena, ni ningún tipo de ansiedad. Tampoco le preocupaba el desenlace del difícil evento que las personas al lado de su cuerpo percibían ahí abajo. Hasta que poco a poco fue debilitándose toda la pacífica nueva realidad por la que estaba pasando, hasta diluirse por completo. De pronto abrió los ojos y estaba metido nuevamente en su cuerpo mirando el techo. Contó uno a uno a todos los que lo miraban con asombro, y eran los mismos que él había visto desde arriba, alrededor de su cama, obviamente. Bueno, esta es la anécdota y experiencia que le contó el productor Manuel Garrido Leca a Pedro Suárez Vértiz. Y siendo las 3 de la tarde con 32 minutos, seguimos con la música aquí en Pedro en el Oasis. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Es Pedro en el Oasis. Crecer, cuando tu estatus crece, tu liquidez baja. Así es. ¿No? O sea, mientras mejores colegios tengas a tus hijos, mientras mejores automóviles tengas, mejores seguros, menos cash para ti vas a tener. Y ahí viene la tacañería del rico. Pedro en el Oasis. Yeah.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya estamos llegando al final de esta edición de hoy, martes 21 de agosto de 2018. Queremos mandar un saludo para Daniel Flores, el contador, de parte de Juan Coronado, que nos están escuchando en la oficina y en plena chamba. Y en cuanto al premio que se ha ganado, su entrada doble para el festival Yo Amo los 90s, ha ganado la señora Mari Aronés Zapata. Mari, se cortó, yo sé, la comunicación, pero has ganado esta entrada y tienes que venir el viernes 31, el próximo viernes 31 de agosto, aquí en calle Juan Vargas 147 Chorrillos, para recoger tu entrada doble a Yo Amo los 90s, de 10 de la mañana a 2 y media y de 2 de la tarde a 3 y media, en calle Juan Vargas 147. Felicidades. Y ahora sí, nos despedimos con más música. Esto es Pedro en el Oasis. Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.